la invasión de Estados Unidos les va a salvar la situación y que pronto van a poder volver, le podemos decir por la experiencia, que no solamente no van a poder volver, sino van a transformar a Venezuela en esa vendedora de petróleo que quieren y que ellos le van a vender todos los productos que Venezuela podría producir. Entonces, no es bueno que nos estemos dividiendo en función de defender al imperialismo. Creo que la unidad pasa, como dice ella, por ser un frente bien importante en contra del avance del imperialismo. Hace poco, Pérez Esquivel, en la ronda de prensa que se hizo en repudio, planteó una medida internacional que significa que todos los trabajadores del mundo realicen una acción común en contra de lo que significa el imperialismo yanqui. Yo creo que a eso debemos apuntar, a que nuestra CGT, que no dijo absolutamente nada, ni va a movilizar, ni inmovilizó un solo trabajador en contra de esta acción, y exijamos, no solamente la CGT, sino a las 2 CTA, una amplia movilización y decir no, no, no al imperio, no a los yanquis, Latinoamérica libre. Bueno, agregar a esto que obviamente acá se trata de la autodeterminación de los pueblos. Nadie le debe decir a otro pueblo cómo tiene que vivir, cómo tiene que elegir su vida. Hablando de otros pueblos, el continente, que vienen dando la pelea también hace muchísimos años, mucho más que muchos de nosotros, nosotros acá. Le vamos a dar la palabra a Adriana Guzmán, de las feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia. Así que Adriana, que viene el nombre de la organización, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Estamos aquí también porque entendemos que la lucha es más allá de las fronteras y las fronteras se rompen atravesándolas, pasándolas. Estamos aquí para denunciar la invasión y el ataque imperialista a Venezuela y para decir que no vamos a pedir disculpas por denunciar al imperialismo, que no vamos a pedir disculpas por decir que eso es una invasión y que Venezuela es un pueblo digno y que estamos con ese pueblo. Quiero desde aquí también convocar a toda Villayala a la solidaridad, al abrazo internacionalista, al abrazo de los pueblos con Bolivia. En este momento, este gobierno también servil al imperialismo, también aliado con Trump, el gobierno de Rodrigo Paz, está reprimiendo en las calles y está intentando romper la unidad de la Central Obrera Boliviana. Una Central Obrera que, así como la CGT, había perdido la credibilidad, pero que en la necesidad ha tenido que recuperarla todos los días en la calle por más de 20 días y que ahora está siendo el objetivo de ataque del gobierno. Como pueblos originarios tenemos memoria, hemos resistido la colonización por más de 500 años, hemos resistido el 2001, el 2003 en la región, así que tenemos memoria de esa resistencia, nos convocamos a esa memoria. Sabemos de resistir, sabemos de sacar a los imperios y de seguir viviendo con dignidad. Paisú. Gracias, hermanas, gracias, compañeras. También tenemos acá una compañera que nos va a hablar de una situación que ya hace tiempo lleva, que es el pueblo mapuche y la detención de Facundo Jones Wallace. Le damos la palabra a la compañera. Gracias, compa. Buenas tardes, compa. En nombre de la Red de Apoyo al Pueblo Mapuche, quiero contarles, actualizarles la situación de los loncos Facundo Jones Wallace, preso injustamente en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, y el lonco mapuche también, del Huincul Mapu, el mismo lof donde fue muerto por la espalda por la prefectura argentina, Rafael Nahuel. Los dos están presos en esta cárcel de máxima seguridad. Quiero decirles, para tranquilizarlos, que los dos están con buena salud y están muy animados y dispuestos para la lucha. La situación de Pablo Coloán, Juan Pablo Coloán, de Winkulmapu, tiene una acusación por usurpación de la tierra ancestral que le fue usurpada a su comunidad, y también por resistencia a la autoridad. En marzo será el juicio con él. Facundo Yone Huala tiene una situación legal bien diferente. Facundo Yone Huala está preso en carácter preventivo y sin ninguna acusación formal. Él está desde el 8 de junio preso preventivamente mientras realizan una investigación. Y cada 3 meses están prorrogando su prisión preventiva. La investigación de la Fiscalía tiene un plazo de 2 años para realizarse y completarse. ¿Por qué le han dado 2 años? La justificativa es que se trata de un delito complejo. El delito, que no, todavía no tiene acusación formal, pero es la razón por la cual quieren juzgarlo, es de asociación ilícita. Asociación ilícita es una acusación muy difusa, puede ser cualquier cosa. Y argumentan que para hacer esa investigación precisan hacer la investigación no solo en territorio ocupado por el Estado argentino, sino también por el Estado chileno, el territorio mapuche. Hasta ahora no tienen ninguna prueba, no han mostrado ninguna prueba, y en marzo prometieron que traerían pruebas. En la última audiencia, que es la audiencia de casación, los abogados recurrieron para poder evitar esa prorrogación del tercer trimestre de prisión, los fiscales admitieron que no tienen ninguna prueba y ni siquiera lo están investigando a él, sino que están investigando una organización, la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que está en la lista de las organizaciones terroristas. Aún esa acusación que ocurrió, esa inclusión de esa organización en la lista de organizaciones terroristas, ocurrió el 8 de febrero de 2025 sin seguir los procedimientos legales para tal, porque lo hicieron unilateralmente el Poder Ejecutivo. Adorni, un sábado a la mañana, avisó eso. Adorni, después de eso, él está siendo acusado de ser integrante de la organización. Es decir, no se trata de derechos individuales, sino que se le atribuye todo lo que la organización supuestamente hizo. Inclusive en ocasiones en que él estaba preso en Chile. Es decir, acontecimientos que ocurrieron cuando él estaba preso, ¿no? Son dos luchadores por la tierra y el territorio. En este momento, el Puyén, la región de la Comarca Andina, está quemándose. Acusamos y responsabilizamos por eso a las grandes empresas, a las corporaciones mineras que están en la región, a Benetton, a Lewis, y también a los a Torres, a Ignacio Torres, que no ha invertido en defender el territorio y prevenir los incendios. Estén atentos, por favor, atentas para esta lucha, que es la lucha de todos en este continente. Marichi Hueo. Bueno, compañeros, compañeras. Hola, bueno, también queremos denunciar la arbitrariedad por la cual está preso en Mendoza un músico y cantante, Gonzalo Videla. Él está preso por defender la necesidad de todos al agua, y lo acusan de haber quemado un arbolito de Navidad, cuando todo demuestra que él no estaba en ese lugar y en ese momento. Pero mientras tanto, sigue preso. De igual manera, pedimos la libertad de Nahum Vargas y Damián Díaz en Chubut. Es una causa del año 2021 que hoy los tiene presos. Y la desprocesación de todos los compañeros que han estado judicializados, que siguen estando judicializados por pelear. A todos ellos, nuestra solidaridad y la libertad ya de los luchadores. Así como hablamos, lo que es capaz de hacer el imperialismo en su propia tierra también lo hace. Alice Wood fue asesinada a mansalva ayer, mientras defendía a la gente que Trump quiere correr Estados Unidos. Hoy las movilizaciones recorren Estados Unidos. Nosotros no solamente nos solidarizamos, sino que acompañamos todas esas luchas. Por Alice Wood, presente, ahora y siempre. Compañeros, le doy la palabra a la compañera Beverly, que de imperialismo algo nos puede decir. Sí, podemos decir algo, pero quiero decir dos cosas. Uno, digamos, es que esta mañana tuvimos el privilegio, la verdad, de compartir con organizaciones de todo el Caribe, la Asamblea de Pueblos del Caribe, en una conferencia de prensa donde dieron a conocer, digamos, sus análisis, sus resistencias, e invitar también al conjunto de nuestra América a sumar fuerzas, como ya se planteó Nora, de acuerdo, digamos, también en esa misma línea que Adolfo planteó, la necesidad de una acción conjunta en todo el continente, liderada, digamos, uno espera, por las fuerzas organizadas sindicales, los trabajadores, las trabajadoras. Pero lo que necesitamos es que todos los pueblos nos estamos movilizando en estos momentos. Y desde la Asamblea de los Pueblos del Caribe nos invita, digamos, la próxima semana, el próximo miércoles, también a una asamblea abierta que van a realizar por Zoom. Así que invito, digamos, si hay organizaciones, hay compañeros que quisieron participar en esta actividad, que se comuniquen. Y la segunda cosa, digamos, ya hemos estado sumamente angustiados, ¿no?, en los últimos tiempos, sabiendo cómo Caputo va a hacer para pagar mañana los 4.200 millones de dólares de deuda que le reclaman los grandes bancos, los grandes fondos de inversión que tienen en sus manos los bonos reestructurados en el 2020. Bueno, por suerte, esa angustia que nos ha comido, ¿no?, durante semanas, ya se aclaró. Tenemos la absoluta certeza que somos nosotros quienes vamos a pagar esos 4.200 millones de dólares. ¿Cómo lo hacemos? Hay una oferta muy amplia. Se puede bajar un poquito más las jubilaciones. Se puede bajar un poquito más la emergencia de discapacidad. No significa, digamos, que se deje cerrado a la ANDIS. Hay miles de maneras. Un poco menos de educación, un poco menos de salud, un poco menos de agua. Todo sirve a los efectos de pagar esta deuda que no es nuestra. Así que este año, como nunca, esto es apenas el comienzo de lo que le dicen el calendario de vencimientos en moneda extranjera, eso quiere decir dólares, divisas. Bueno, porque este año por lo menos unos 20 mil millones nos están reclamando de pago, que es casi el doble de lo que pagamos el año pasado. Así que pensamos lo que significa eso para cada uno de las vidas en nuestro pueblo. sabemos que significa más extractivismo, más explotación laboral, menos trabajo y menos calidad de vida para todos. Es muy concreto. Con eso se paga esa deuda que no es nuestra. Así que nuevamente hacemos un llamado a levantar en todos lugares, en todas las luchas, el reclamo de no pagar lo que no debemos. Necesitamos investigación y sanción de los responsables, que vale señalar muchos de los cuales son los mismos que hoy están invadiendo a Venezuela y que dicen que van a invadir próximamente a otros países también de nuestra región. Así que tenemos más razones todos los días para unir nuestras luchas, para sumar fuerzas aquí en Argentina, en todo el continente y de hecho en todo el mundo. Y este reclamo de no pagar lo que no debemos tiene que estar común a todos nuestros pueblos. Mismo la situación en Bolivia en este momento, ese paro, esa movilización de 20 días de ACOP tiene que ver con la exigencia del Fondo Monetario de quitar los subsidios sobre el gasolina. Los mismos tarifazos que nosotros estamos viviendo aquí en nuestro país desde hace tiempo y ahora en este mes de enero es lo que está promoviendo en ese mes esa reacción en Bolivia. Necesitamos ver lo mismo aquí. Así que todos juntos, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Quería agregar una cosita más a lo que habíamos dicho, que es que tenemos además un grave problema, que es la naturalización de todas estas cosas. Naturalizamos los videos que veíamos y que vemos de Gaza, de Palestina, del genocidio. Vamos naturalizando las imágenes de la muerte, de las masacres. Entonces, me parece que ahí hay un peligro enorme de seguir naturalizando, todo lo que es la política migratoria de Estados Unidos con estos asesinatos, porque el de esta mujer no fue el primer asesinato, fue el primero donde hay pruebas contundentes, pero no ha sido el primero. Entonces, la naturalización de esto es parte del combate que tenemos que dar. Y es una batalla cultural, es una batalla ideológica fundamental, porque a todos nos pasa que inclusive como mecanismo de defensa vamos naturalizando para que no nos hagan tan mal esas imágenes, pero no podemos naturalizar. Tenemos que seguir indignándonos, tenemos que sentir la indignación en nuestro cuerpo y en nuestro corazón y en nuestra cabeza, si no, no hay manera de que podamos combatir esto. Quería agregar eso. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡También! Viva, ¡no nos viva, olvidemos viva. De Palestina! ¡Bien, Mirta! Bueno, compañeros, ¿alguien más? Si no, le paso la palabra a Adriana, que lea los recordatorios que todos los jueves leemos en esta ronda. Si hablamos de no naturalizar, Juan Gabriel González presente, y seguimos pidiendo justicia, Pablo Grillo y todos los compañeros que han sido heridos en distintas manifestaciones. Miguel Ángel Orton, detenido desaparecido el 30 de junio de 1977. Ya no sabemos qué decir para que tu voz sea la nuestra. Entre espinas que no cortaste y flores que no plantamos, el jardín es piedra. Ya no sabemos a quién gritarle. Todos los que te amamos, ni olvido ni perdón. Miguel Ángel Orton, presente. Y siempre. Alberto Noailles, militante del ERP, 22 de agosto, secuestrado por el ejército argentino el 15 de octubre de 1976. Sabiendo que el hambre, a diferencia de algunos animales del mar, como la estrella, no puede restituir sus miembros más que en la memoria, es entendida la ausencia de recuerdo como una forma de la muerte. Mi hambre es de tenerte más allá de la foto, sobre vos han caído todos los filos de la muerte. El que mira solo puede mamar con los ojos. En los años que conocí el espanto, la pérdida de los cuerpos fue llorada con la espesura de un nombre que borra la anatomía del espacio y del tiempo. Hacer memoria es recordar. El recuerdo funda la memoria y alivia el sueño en la vigilia. Calmés. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Juicio y castigo, Bárbara y Gervasio. Alberto, no Ailes. Presente. Ahora. Y siempre. Se nos fue. Se nos fue. Fue la locutora oficial. Bueno, así que también como todos los jueves exigimos la apertura de los archivos del 74 al 83. Sabemos que esos archivos existen, seguimos exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura y del terrorismo de Estado y del genocidio. Así que finalizamos diciendo 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presentes. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Un futuro lleno de esperanzas.